El microonda. Onda. Oh, oh. Tu podcast. Una emoción. Una emoción. Que te da algo, hombre. Ay, ay. Y que sigue mirándome con esa cara de amor. Mientras le bajo el volumen. Bájale. Hola, mindangos, y bienvenidos. Bienvenidos a este vuestro programa de radio enlatado, conocido impopularmente como El Microondas. Es nuestro programa número 4. ¡Cuatro! Y a pesar de las expectativas, aún no nos hemos hecho ricos, ¿eh? Nada de riqueza, de dinero, eso que prometiste, Perdi. Al cuarto programa ya verás, nos va a ir que te cagas los huevos. Lo más parecido a rico ha sido hablar de Ricky Gervais. Ay, eso sí, nos seguimos juntando para beber y hacer el idiota todos juntitos aquí. Aunque, ¿eso qué ha sido? Aunque me pregunto que no es acaso juntarse para hacer el idiota y beber. ¿No es eso ser rico? Eso es hacer el amor. Pues yo soy millonario los fines de semana, por cierto. La verdad es que no, simplemente juntarse y hacer el idiota. Somos ricos en alegría. Quitando a Perdi. Bueno, seguimos contentos, o al menos eso intentamos. ¿Te acuerdas, Santi, el libro ese que tenías tú de... Santi. Jodidos pero contentos. Sí, un libro súper cutre de esos que tenías para cagar. De Mariano. Jodidos pero contentos. Un auténtico... El futuro premio Nobel de la literatura. Bueno, que nada, ya llega el mes de febrero. El mes más corto, el mes en el que menos bebe Perdi. Sí, es verdad. Ay, ¿qué pasa? Me tocas el micro. Y nada, chicos, vamos a empezar a dar la bienvenida a nuestros colaboradores de hoy. ¡Se ha vuelto ruso! ¡Tú! Me ha salido bien. Es que el problema, te voy a decir yo cuál es. Es que Santi hoy ha traído la peor cerveza que podía encontrar. Está fatal. La cerveza está malísima. Y vamos a decir la marca porque seguro que nadie la conoce. Se llama Embrau. Pero si lo dices en francés suena mejor. Entro. Hostia, qué buena que está, es verdad. ¡Hola, la! Bueno, Perdi, en primer lugar, el hombre que siempre se sienta a mi izquierda, pero que viene con la mano derecha. ¡Hola! Él es Perdi. ¡Hola, Perdi! ¡Hola, Dani! ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Qué nos vas a traer hoy? Venga. Pues la verdad es que voy a traer lo mismo de siempre, pero nuevo. Voy a traer noticias y tal. Además, este fin de semana he estado de viaje a mi pueblo. ¿Te has ido para Yeste? Sí, para Yeste, pero no el sitio de las motos, sino Yeste en Albacete. Santi, por favor, me saturas. Es que el chiste de Yeste con las motos y la sierra de Albacete es lo que tiene. Que por cierto, mi pueblo... Lo peor es que le veo toda la mierda de la boca cuando hace eso. Pero, gracias con a palomitas ahí. Nada, que iba a comentar que en mi pueblo, después de estar allí mucho tiempo y tal, me he dado cuenta de una cosa, que el número de bares es directamente proporcional a el número de cosas que se pueden hacer. Es decir, hay un montón de bares porque no hay nada que hacer. La gente, si la ves por la calle, es porque van dando de un bar a otro. De hecho, ahí en mi pueblo todos los acontecimientos se celebran en bares, ¿sabes? Por ejemplo, y aunque no lo creáis, la misa se ve ahí en pantalla gigante, ahí en los bares, la gente bebiendo cerveza, que está ahí todo el mundo esperando a lo de darse la paz para ver si pueden arrimar cebolletas. Sí. Oye, ligado. Mi pueblo es muy de bares. Y los entierros también. Bueno, vamos a ver, Santi, el otro hombre que tengo aquí a la derecha. ¿Qué has hecho, Santi, este fin de semana o últimamente? Últimamente, esta mañana he ido al urólogo. Hostias. Es verdad que me dijiste que tenías que ir a... Y enseguida, bueno, voy, me dice, siéntate. Y cuando estoy sentando me dice, no, levántate. Dices, túmbate allí y quítate los pantalones. Y nada, pues me bajo los pantalones y el tío lo que quería era tocarme la próstata. Y digo, que no. Yo que aquí he venido a que me veas el pito. y nada, y le tengo que pagar 50 euros. 50 euros nada porque te vea. ¿Pero te ha hecho un servicio completo o...? No, solo oral. Es decir, me ha sentado y se ha puesto a hablarme de su vida. ¿Pero para qué te tienes que ir al urólogo? A ver, aconseja a nuestros oyentes. Porque yo pensaba que era el... Me he confundido con el oráculo. Bueno, venga, vamos a dejarlo que se pone nervioso. Malas pasadas del Jesse. Y que, a ver, hoy nos vas a traer algo nuevo, ¿verdad? Al final del programa. Sí, es la biografía de un poeta ya muerto. Creo que os va a encantar. Bueno, no me digas su nombre, no, que tampoco me interesa demasiado. Pues jódete. Bueno, pues. Jódete. Con ese recadito, vamos a dar paso a las noticias perdidas de nuestro gran amigo. Dicho borracho así muy rápido. ¡Perdi! ¡Ese era! Ferdi. ¿Siempre empiezas hablando así? Sí. Oh, sí. Ah, vale. Cambiamos de tercio, empezamos... Cambiamos de bote, en este caso. Empezamos a escucharte tus palabras. Hola, Dani. Vamos a empezar sin más dilatación, como diría Lucía Laviera. Plantean una piscina climatizada con el calor de un crematorio. Algún día lo haréis sin que levante el brazo. La crisis ha hecho mella en cada ámbito de los negocios. Para intentar mejorar el rendimiento y reducir los costes y la energía, se han desarrollado propuestas tan llamativas como la siguiente. El ayuntamiento de Redditch, en el Reino Unido, ha planteado la posibilidad de calentar una piscina pública cubierta utilizando el calor que desprende un crematorio adyacente, desatando la polémica. ¡Oh, Dios mío! La medida ecológica, que pretende ahorrar energía y casi 20.000 euros al año, según los responsables de la propuesta, genera debate, ya que muchos la consideran grotesca e insensible. Bueno, yo estoy en el Reino Unido, iba a decir Estados Unidos otra vez. Pero bueno, aquí lo más parecido que tenemos en España es Benidorm, que se abastece de gente que está ya medio muerta. Santi. Bueno, qué fuerte me parece que no te dejen mearse en la piscina, pero sí poner ahí a los muertos cerca. Exacto. Tenía que salir espuma de esta verde. Sí, sí, verde. Por muerto, ¿no? Me cago en tu muerto. No. Me baño en tu muerto. Eso es lo que tenemos que empezar a decir ahora. Voy a decir otra, va. Atención, que esta te va a gustar, Santi, ya que has estado en el urólogo. Claro. Que no en el ufólogo. Ni el oráculo. Sustituyen un pene por un dedo corazón. Ay, me hostia. Encanta. Oh, Dios mío. Sí. Esta sé yo que está ya en la cabeza pensando en chistes. Yo quiero. Médicos de Georgia implantaron a un hombre de más de 50 años que había perdido su pene tras un cáncer un dedo corazón en sustitución del miembro. El director de la clínica aseguró ayer que la innovadora y única operación de este tipo en el mundo ha sido un éxito. Apenas 12 días después de la operación, el paciente ya podía orinar con normalidad y además desde entonces también se ha podido comprobar que el dedo pene también funciona de manera completamente normal como órgano sexual. Los huesos de los dedos además han sido mantenidos en el miembro. Así que, espera, y dice... ¿por dónde mea? El tío mea, no, por la uña, imagino. No tengo ni idea. Se la levanta así, no, como una tapa. ¿Tú no puedes mirar por las uñas? Ah, tú no. Hombre, es cuestión de apretarse. Yo creo que por eso fuiste al urólogo, ¿eh? Que bueno, que los huesos de los dedos además han sido mantenidos dentro del miembro. Es una canción bonita. Así que tras su utilización puede volver a doblarlo. Qué, o sea, fuerte. Una erección es como el que levanta un dedo. Sí. Se tendrá que cortar las uñas para ponerse el condón, ¿no? Porque si no, lo va a romper. Por cierto que... He roto bastante, Santi. Sí, oh. Con la uña. Por hospital. Dicen, por cierto, que bueno, que el tamaño no importa, pero digo yo que no será lo mismo que te implanten el dedo de ET o un así morcillón como el de Falete que te implanten el de Torre Bruno. Además, el dedo de ET lleva luz, siempre puede encontrar antes el punto G. Me lo estoy intentando imaginar y es raro ver un dedo ahí colgando. No sé. Nada, depende. Y el. Depende. No sé, depende. La verdad es que no. Es verdad eso. Es completamente cierto. Ha sido en Georgia. Bueno, pone Georgia, pero no creo que sea en el país este de Rusia. Si ahí no habrá ni médicos. Bueno, yo lo que pienso es que si cada vez que te empalmas te cae a la vez un donut, no tiene que estar mal. Puede hacer de anillo vibrador. Sí. O cremoso. Voy a contar la penúltima, ¿vale? ¿La penúltima? Siempre la penúltima. O la última ya. No, la penúltima. Vamos con la última ya, como tú quieras. Venga, venga, tírale. La penúltima en tu casa. Se la voy a dedicar. Está basada en Dani, pero es real. Hostia. Lleva los mismos pantalones 15 meses sin lavar. ¡Dios mío! Josh Lee. Prefiero lo del pene. Josh Lee, un estudiante de la Universidad de Alberta, quiso realizar. Alberta, vaya, no me digo, tiene en la ciudad. Quiso realizar un experimento, utilizar cada día el mismo vaquero durante más de un año. Canadá. Sí, me enteré de eso, ¿verdad? Sí. Pues bueno, la idea era evaluar si la resistencia de la tela y medir el grado de peligro que representa para la salud una odisea semejante. Uh-huh. O sea, para la del tío no, pero la de los de alrededor, imagino que... Así que antes de lavarlos por primera vez, el joven pidió a un profesor que tomara muestras y resultó que los jeans tenían 5 bacterias diferentes, pero ninguna de ellas representaba un riesgo para la salud. Sí, nada. Yo creo que... Por cierto, eso yo creo que es bueno, porque yo creo que los pantalones al final andarían solos. Claro. No hace falta ni que mueva las piernas. Dicen que... Stephen Hawking. Que lo llevó 6 meses. Dice que era como si lo hubiese llevado 2 semanas. La misma mierda, como si te lo dejas 2 semanas. Sí, es que llega un momento que se estabiliza. Todo el mundo de esta mesa ha hecho eso. Buena noticia me has dado, Perdi. La mierda se estabiliza siempre. Dice, pone la noticia que la prenda empezó a oler realmente mal después de los 7 meses. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Siete mesazos. Venga, va la última. Por eso, cuando vuestra madre. Que vuestra madre os diga, cambiaros los pantalones ya, a ver si los laváis. Mamá, podemos esperar todavía dos meses más. Joder, me imagino yo quitándose eso como una magdalena. La piel de una magdalena. ¿Tiene que estar eso más rico? La última, va. Una que nos ha pasado a casi todos los que tengáis carne. Vale. No se acuerda dónde aparcó el coche durante 3 años. ¡Toma! 3 añazos. Gerard Santuari, se llama el tío, dejó su coche estacionado en un aparcamiento en mayo de 2008 y se fue a hacer la compra. Pero el hombre, que tiene 80 años y sufre demencia, no logró acordarse del lugar de aparcamiento. Unos transeúntes le ayudaron a volver a casa, pero la familia no fue capaz de encontrar el Honda plateado por más que buscaron. El automóvil se quedó cogiendo polvo en el aparcamiento hasta que una de sus empleadas llegó a la conclusión de que nadie iba a retirarlo. Después de 3 años también tiene manda huevos. El Honda estaba cerrado e impoluto, a excepción de la roña acumulada, e incluso tenía una tarjeta de crédito en el salpicadero. Cuidado, algo sospechoso, no vaya a ser que el tío se estuviera colocado una tarjeta de crédito en el salpicadero. Que bueno, yo voy a comentar una cosa. Perder algo es una putada, pero luego cuando lo encuentras, la verdad es que da mucho gustete. Sí, una vez estaba yo haciendo zapping en mi casa y me fui a hacerme la cena, ¿sabes? Y cuando volví no encontraba el mando. Y lo peor es que en la tele se quedó puesto Telecinco. No imagináis lo mal que lo pasé, macho. Putada. Me chupé Gran Hermano, el debate de Gran Hermano, un especial Gran Hermano, la casa en directo, Gran Hermano Deluxe, CSI Gran Hermano. Y luego resulta que tenía el mando al lado del iPhone y lo había confundido, porque el iPhone será la hostia, pero es un pedazo de tocho de la virgen. Qué mal lo pasé, tío. Gracias a Jorge Javier Vázquez por hacerme compañía en esos malos momentos. Tuviste suerte, porque no salió bien Esteban. Bueno, pues vamos a ir a lo siguiente. Otra vez tenemos como invitado especial a nuestro gran amigo, ya es un amigo, ya es de la familia, nuestro cantautor Aitor Menta, que nos va a deleitar con su nuevo tema en breves segundos. Así que... Sí, aquí estamos de nuevo porque no nos hemos ido a ningún lado, no nos dejan. Nos cierran aquí con llave en la sala y aquí tenemos que estar obligados a hacer el programa. Como hasta bien. Que perdí, hasta que nos hagamos ricos. Hasta que nos echen. Bueno, pues vamos a hablar con un cantautor que toca la guitarra como nadie. No con dedos, sino con penes. Él pidió que le implantasen los 10 penes de antepasados suyos en la mano para tocar. Sí. Y toca que da gusto. Él es Aitor Menta. Hola, Aitor. Hola. Siempre me aburres más. A mí me animas un montón. Sí, no he hecho nada. Bueno, Aitor, tengo que decirte que la gente, los juegos que nos han escuchado, nos ha llegado a 10. No paran de decirme, joder, Aitor me encanta. Es que estoy deseando siempre escuchar su próximo éxito. Cuéntanos qué nos vas a traer esta semana. ¿Me vais a pagar algo? No. Ah. ¡Qué pesado! Bueno, yo tengo que confesar una cosa con esta canción que he hecho. Es un plagio. No. Es un plagio. ¿Se no, llama no digas plagio? Eso no se dice. Es un guiño. Sí, un guiño. Los mismos acordes, la misma canción, pero es un guiño. A ver, déjame vender tu producto, que tú lo haces bastante mal. Muchas gracias. Aitor es su cuarto hit consecutivo. Ajá. Esta es una versión que ha hecho. Ajá. Bueno, es un disco de versiones y nos va a presentar su primer single, que es una versión de... ¿Lo quieres decir? Sí, de Rafa Pons. Es la canción, se llama Julia Roberts. ¿Quién conoce a Rafa Pons? No lo digas. ¿Quién conoce a Julia Roberts? Y esta canción se llama diferente que esa canción. Muy bien. Pues, ¿Cómo se llama? Pues cuando quieras. Esta canción se llama... Los árbitros tienen apellidos muy raros, o me lo parece a mí. Ah, que no vienes a hablar de fútbol. Sí, me gusta. Se te ve deportivo, sí, ¿eh? Sí, se nota que tienes que ser un ultra. Pues nos ponemos cómodos, nos abrimos una latilla de cerveza. Hay tormenta. Con clorofila. Está lloviendo afuera. Siempre quise marcar el gol de Iniesta y tirar un penalti a Lopan en camilla. Toby soñó con marcar uno de Rabona. Le contó a Prosinec quien un mensaje en la escayola. En fin, que Andrés Montes me hubiera puesto un mote y que no fuese el del tonto del rebote. Gama, Chosuda y otro se come los mocos. Ronaldo invita a la quinta y Di Stéfano se pone a remojo. Oh. Quisiera ser Pelé, presume ir de impotencia. O tener el estilo de Zidane con su alopecia. Oh, yeah. Ajá. Ajá. Muy bonito, Zidane. que Messi nunca haga un tiro a lo Maradona. Irme de fiesta y a encontrarme a Ronaldinho. Irme de fiesta y a encontrarme a Patrick Kluivert. Irme de fiesta y a encontrarme a Guti. ¡Cuidado que te voy! Irme de fiesta y a encontrarme a Wiza. Irme de fiesta y a encontrarme a George Best. Y quedarme con George Best toda la noche. Ay, todo. ¿Qué mierda de final es ese? Oh my God. Quiero, he confesado que quiero irme de fiesta con George Best. ¿Se puede? ¿Tú te acuerdas de George Best? ¿Se puede? George Best. Fue el mito que revolucionó el mundo de la estrellita futbolera. Sí, es verdad. Iba con las patillas y tal, y toda la gente, pelo, todas las chicas le encantaban. Hay una frase que dijo, ¿no? Una frase de George Best, ¿cuál era, tío? Que era buenísima, que dice... Transplantadme liga. Espérate que yo te la iré. Dice, sí. Dice, me he gastado una fortuna en mujeres, drogas y coches. Dice, el resto lo he malgastado. Ese es mi ídolo. Josh Best. Por eso quería terminar, The Best. Quería terminar con esa persona porque es la que más admiro del mundo. Aunque está muerta, pero la admiro muchísimo. Iba a terminar también mi tema componiéndolo. Iba a terminar diciendo que quería irme de fiesta con Iniesta, pero me refería a Roberto Iniesta, y ese no se va nunca. Ese no es de fútbol. Ese está siempre. Ese siempre está conmigo. Ese es solo fiesta. Aitor, haciendo un seguimiento. Solo quería decirle a Rafa Pons que no se enfade, que es un guiño. No se va a enfadar. Tu disco se llamaba Copias y Plagios, ¿no? Que no estoy ganando mucho dinero con este hit. El disco Copias y Plagios que me harán rico. No para de buscar la fórmula que le haga rico. Esta vez la he intentado con el fútbol, Aitor. Encantado de tenerte aquí en el programa. Encantado. Igualmente. Un aplauso. Ajá. Muchas gracias, me emocionó. Te ponemos sonido de radio de aplausos ya grabados, ¿vale? Que no te importe mucho. No, a mí, de hecho, me está cayendo. Cállate ya. Mejor. Adiós. Bueno, pues vamos a. Con otra sección que nos pide toda la gente que nos escucha. Venga, sí. Los que nos escuchan nos lo piden. ¡Mentira! Es verdad. Estos son las mierdas de Iker, ¿no? ¡Ponedla! ¡Mierda! ¡Venga, Iker! Ahora voy. Tenéis que tirar un peo cuando suena el pitido del micrófono. Se dice gas. Always peo. Es que os gusta, os gusta, os luce. Wow. Bueno, empezamos con otro capítulo más de las mierdas de Ike. Aquí estoy. En el programa de hoy presentamos... Snob. Snob. ¿De dónde viene snob? Todo el mundo sabe que es snob, ¿no? Sí. Se usa para referirse a personas que intentan imitar a personas con mayor rango social, así, más moderno. Como hay tormenta. Como hay tormenta, exacto, sí, el mejor ejemplo. Qué bien que se haya ido a dormir ya. Snob. Qué pesado es, Santi. Es un pesado, a mí me persigue. Pues se dice que viene de las universidades de Oxford y Cambridge. Sí, ya sabéis, en esas en las que yo estuve estudiando. Bueno, en las que estuve de fiesta, ¿qué coño? Se dice Cambridge. Cambridge. Ahí por lo visto los Thursdays. Ahí todo. No lo despistéis, venga. Pues a partir de 1800 la mayoría de alumnos eran de origen noble, hasta que se admitieron a gente plebeya que les concedían una beca. Al hacer la matrícula se rellenaban dos columnas. Una era con su nombre y otra con el título nobiliario de los padres. ¡Oh, my God! El encargado de los trámites ponía en la columna en blanco del título nobiliario las siglas S.NOB, que era una abreviatura de Sine Nobilitate, sin nobleza en latín. Entonces, esa gente sin título nobiliario, que se comportaba como si lo tuviera, se le hizo la palabra snob, que era el adjetivo que utilizaban los otros alumnos con el título nobiliario, para llamar a estos individuos pobres. ¡Joderos, pobres de mierda! Snob. Lo que viene siendo un nerd o un pringao. Exacto, pero con... Bueno, ¿de dónde viene? Un nerd es un pringao. Es un tontaco. El snob es el que va de pijera y eso. Ya, bueno, claro, en aquella época que iban ahí de guay y no eran una mierda. De guay era otra serie, idiota. De guay. Pues me ha gustado, tío, no lo sabía. Pues está, yo pensaba que snob es porque la gente no es lo que es no. Es lo que no es. es interesante, además, nosotros que somos filólogos ingleses, sí, es algo siempre de agradecer. Sí, yo que soy matemático, me interesa una mierda. Bueno, sí, sí, está bien. Si te lo contamos 10100111. ¡Qué interesante! ¡Qué bueno! es no, es un sí. Es no por dos. Vamos a pasar ahora a lo siguiente. ¿Y qué es lo siguiente? Os preguntaréis en vuestras casas. ¿Qué es lo siguiente? Me pregunto en mi casa. Pues lo siguiente son las redes sociales. Redes sociales. No puedo escuchar ese ya sin reír. El mundo se mueve, chicos. Internet está vivo. Cada semana pasan miles de cosas. Dámelo, dámelo. Así se habla. Antes teníamos la radio, luego tuvimos la televisión. Pero es que ahora con internet todo va a una velocidad de vértigo. Y no paran de aparecer cada dos por tres vídeos de gatos y cosas con miradas, vamos, penetrantes, que van apareciendo y que hay que estar al día. Y de eso nos encargamos en esta sección, en redes sociales, donde nos van a traer nuestros colaboradores. La cerveza esta putre que has traído. Bueno, pues Santi y Perdi nos van a traer unas cosillas sobre redes sociales. A ver. Claro que sí. A ver, ¿qué nos habéis navegado por allí? ¿Qué nos traéis? Bueno, ¿empiezo yo? Sí. Santi, venga, va, sí, empiezo yo. He tenido que hablar para que os para que nos pongamos de acuerdo. Estábamos aquí esperando. Bueno, básicamente, yo lo que he hecho ha sido, durante toda esta semana he estado metido en Twitter. Tenemos compañía, hola. He estado metido en Twitter a ver cuáles son los hashtags más conocidos de la semana, los más importantes de la semana. ¿Sabéis lo que son los hashtags? Los, claro, hashtags son esto que ponen la almohadilla y al lado una palabra y al final se puede convertir en trending topic, en algo de lo que la gente habla mucho. Oye, habla muy raro. Pues esta semana esta semana, por ejemplo, aparte de lo de Bisbal, que ya se ha liado muy gorda, pues mira, nosotros no vamos a hablar de lo del turismo de Bisbal. Vamos a hablar de pelis pijas. Hablas de eso como si la gente lo conociese, pero... Bueno, si he visto la tele, sí. Vale. Yo bueno, no es una gilipollez, pero bueno. Te cojo cerveza, ¿vale? Venga, vale. Lo de pelis pijas. Enseguida después de poner ¡pelis pijas! Enseguida después de poner lo de pelis pijas, todo el mundo empezó a cavilar sobre películas, cómo podrían amoldarlas para que fueran pijas. Por ejemplo, os voy a decir un par de ellas, o tres o cinco, a ver si os gusta, ¿vale? Por ejemplo, por supuesto, sacado del Twitter. Si sale del Twitter o de Wikipedia, es verdad todo. Por ejemplo, ¿qué os parece? V de Versace. Por favor. Qué bueno. ¿Otra? Es que quería decir esa con una que era plebeya, pelis plebeyas. Ah. V de Vendimia. Bien, esa me está mal tampoco. Por ejemplo... Espero que se acabe esta sección rápido. La que más retuiteada ha sido Osea Eleven. O esta que se llama El bueno, el feo y el lo peor. O El gran Swarovski. Una que podría ser también porno. No sin mi pija. O la última, que es Colega, ¿dónde está mi chofer? O como Dior. Como Dior. Y sigue como Dior. Ah, como Dior. Oye, man. Tan interesante. El Che Gavana. ¿Puedo decir yo dos de un hashtag que me ha gustado bastante? Pero rápido, rápido. Son rapidísimos. Ya se te acabó. Uno es de Javier de Solís, que ponía: si ves Crepúsculo al revés, da igual, sigue siendo una mierda. Son pelis al revés. Pelis, ¿verdad? Al revés, claro. Y después también estaba otro que es Caco Manrique, que últimamente me está gustando bastante, que si ves La Bella y la Bestia al revés, va de cómo Bella rompe con Bestia y este acaba dejándose mucho. Yo tengo una sobre la ley antitabaco que dice: ¿dónde está Wally? Ha salido a la puerta a fumar. Y otra que dice... Bueno, esta es un poco más... Mierda. Más melancólica. Dice: las discos respetan la ley antitabaco, pero el bar del carajillo no. Luego vendrán con que si la juventud, que no sé qué, ¿eh? Cago en la pa... ¿He cortado el rollo? Sí. Esos son tuits tuyos, ¿verdad? Es un puto no, son de Salsi y Susan Rona. Yo no he dicho de quién son, es que me hay que decir, ya que habláis de Twitter, que el microondas.net tiene Twitter, que nos podéis seguir. Cada uno, además, tiene su propio Twitter. Y estábamos saludando a unos compañeros que se iban de aquí, de la oficina. ¿Y cómo era el Twitter que tenemos? El micrófono barra baja, ¿no? El guión bajo barra baja, como tú. Déjame ser. Bueno, pues vamos a dar paso a otro invitado que nos trae. Y que no eres tú el único, Santi, que nos trae gente. ¿Qué te crees? Menos mal. ¡Eres un mierdas! Y nos vamos a culturizar un poco. Nos va a traer algo relacionado con la poesía y con este mundo tan maravilloso que hay bajo el cielo. ¿Dónde está? Hoy vengo a hablaros de un poeta. ¿Qué poeta? Se llama Edgar Allan, poeta de la calle. ¿Y eso? Pues bueno, Edgar porque Alan... se llamaba así. ¿Cómo? Edgar Allan, poeta de la calle. Pero lo de Allan no es español. No, no, es que en un principio él fue allanador de casas y ya sus amigos le pusieron el allanador. Y poco a poco, para hacerse con el mercado anglosajón, se quedó en Allan. Allan, claro. Y fue muy amigo de Fernando Fernán Gómez. ¡La mierda! Hasta que saltó su famosa frase. ¡Edgar Allan mierda! Y ya ahí destrozó su carrera completamente. Entendido. Entendido, te ha quedado claro ya. Un gran poeta que supongo que escribiría bastantes poemas. Sí, sí, bueno. Y siempre lo grababa en podcast por si en un futuro existía el podcast. Anda. Y lo ponían por ahí. Un visionario. Así que... Un visionario. ¿Queréis que os lo ponga ya al muchacho este? Oh, yeah. Muchacha de largo y negros cabellos. Por ti convertiría a los reyes en un par de plebeyos. De la vida soy alma errante y solo te pido que no engordes como un elefante. Te diré que me gustas, aunque ya sea tarde, pero más me gustan las patatas con carne. Te desgarraría la ropa tumbada en la hierba y te contaría que yo en el sexo soy la mierda. Cuando mis ventosidades iluminen tu camino, no me cuentes tu vida, pues me importa un pepino. Tus piernas son largas como el multicine en Antena 3. Que ya, este era un visionario bueno, ¿eh? La verdad que sí. Tus piernas son largas como el multicine en Antena 3. ¿Otra vez? Aún así, no te libras de pagarme la hipoteca este mes. Préstame perras pa' tabaco y gasolina, aunque sepas que son pa' hincharme anfetaminas. Cuando descubrí nunca jamás contigo, fue peor que olerle el culo a Lauren Postigo. Una vez te rociaste de mi fragancia varonil y le diste asco hasta Tony Genil. Me despido con estos versos llenos de serrín y virutas con los que quiero decirte que yo me voy de putas. Hostia, tío. Bueno. Qué bueno, qué bueno. Espero que nos esté oyendo en el cielo. Pero quiero decir que... ¿Llegó a tiempo a dejar las frutas allí en Alcoy o qué? ¿Dónde? Sí, sí. En Alcoy, ¿es dónde se van? La gente que sale de Orihuela, siempre los camioneros van a Alcoy a dejar fruta. Joder. A olvidarlo. Que era un puto camionero, tío. Un chiste local. Era un puto camionero, sí. Pero no era tan visionario cuando habla de Lauren Postigo y Tony Genil. Bueno. Ahí, no, ahí se coló. Bueno, habla mal de ellos, tampoco. Vale. Bueno. Era visionario. No hay que hablar ni de ellos. Me gusta, tío. Bueno, pues... A mí no. A mí me cae bien. vamos a ir despidiéndonos ya. Yo pensaba que era Rita Barberá. ¿Quién hablaba? ¿La de los dibujos de Cartoon Network o esa era Ana? No, no. La alcaldesa. La hermana Ana. Ana. Bueno, vamos a empezar a recoger el chiringuito. No, tranquilo, tranquilo. ¡Voy! Y que me mete... me mete algo. Ya algo animado, ¿no? Métenos. El cartier y Bell y... ¡Qué idiota! Claro que se oye. Alguien se ha adelantado. Chicos, vamos a empezar a despedirnos. ¿Y cómo se despide uno? Pues uno se despide diciendo que le ha encantado estar en un lugar así como este, que va contentico ya con la cerveza, aunque sea otro el que va a coger el coche, por suerte. Menos mal. Que vamos ahora a subir el programa. Y nada, chicos, que os quiero mucho, que nos vamos a ver el martes que viene. Y, Perdi. Dime. ¿Vas a volver a tu pueblo? No, de momento no. Me ha dicho el médico que no. Muy bien. El higadista, o cómo se llama el del riñón. Urólogo. El oráculo. Que sepas que yo, el urólogo, te sacó dinero por enseñarle la pita. Sí. ¿Tú haces lo mismo? No, eso mi pueblo se llama irse de putas. Pero bueno. Irse de pitas. Joder, mi pueblo. Yo me voy de pitas. Por cierto, ya tiene. ¿Te imaginas ir de puta y quitarte los pantalones? Bueno, irte de puta a cualquier chica. Y que te vea un dedo, tío, debajo. Me dice, venga, ya está la gracia. La típica gracia esta de sacarte el dedo por aquí por el pantalón. Le puedes hacer. Que ya tiene una edad. Le puedes hacer un corte de manga. give me one. Perdí. Que te den por culo, yo qué sé. Venga, que, muy que bien. Decirte. Tío, mi madre me riñe. Oh, es que mi madre me riñe un montón. Por las palabrotas. Porque decimos muchas palabrotas. ¿Qué ay. Coño dices? Si no la he oído nunca. Dile a tu madre que cambie de canal. Vaya Santi. Te veo atractivo, ¿sabes? Lomo. Claro, porque estoy poniendo cara. Hambre. Santi, ¿qué vas a hacer esta semana? Mola. Esta semana me voy a grabar en la webcam todo lo que haga durante 24 horas y después lo voy a mandar a Telecinco. Seguro que lo cogen. Lo mola. Pero desnúdate y grita mucho. No te... Ha venido un velociraptor a la sala. San hermano. Habría que grabarlo por la cara que pone. Yo soy par 5. Bueno, Iker, cuando termine de beber cerveza... Yo no bebo. Hoy ponen la jungla 4.0. Anda. Anda, la mejor. Lo mejor es que hasta mañana no subimos el podcast y la gente no lo puede ver. Hostia, qué era, tío. ¿Mañana echan otra cosa? ¿Cómo saco de esta? La he visto ya. Iker, ¿qué vas a hacer tú esta semana? Yo... ¡Dímelo! Ahora que ya he acabado exámenes, creo que lo que todos los universitarios resacas todos los días. Claro hay que dar un fuerte saludo. Yo tenía pensado dar un mensaje de apoyo a los estudiantes. ¡Que le den por culo! ¡Que yo ya he acabado! ¡Que claro, sí, que es importante! Ya habéis acabado, chicos, ahora a beber, a quemar la ciudad. Eso sí. Bueno, pues mientras sí que baja al sótano a por el cadáver de Ringo Starr... Un saludo a toda la gente de Egipto que nos está viendo ahora mismo. Un saludo a la gente de Egipto, un saludo a la Mari, que está más cerca, está en Puente Tocinos, pero da igual, la queremos igual. Y nos vemos la semana que viene con más noticias, con más hay tormenta, con más mierda de Ike y... Joder, peo y eructo y lo de siempre. Algún día quiero que nos mezclemos los cuatro a la vez para tirarnos un eructo. Nos mezclemos y diga... Claro, que nos penetremos al unísono. Y que hazme el favor, ponte eso ya. Vale, Ringo Starr. ¿Queréis que nos fiche Telecinco? Definitivamente. ¡Oh! ¡Viva Telecinco! ¡Ay! ¡Ey! ¡Vamos, Santi! ¡Me huele el sobaco! ¡Onda, pille! ¡Ey! ¡Fíjate! ¡Micro, onda, pille! Y sentí... ¡Recombustión en mí! ¡Tenemos un podcast! ¡Un podcast! ¡Y un Twitter! ¡Decidlo! ¡Arroba microondas barra baja! ¡Claro que sí! ¡Sabes, Dios! ¡Sabes, Dios! ¡Microondítate! ¡Como Dios! ¿Por qué? Bueno, chicos, pues eso. Iker, con su aterciopelada voz, lo ha dicho. Tenemos un podcast, tenemos un Twitter, tenemos un Facebook... Donde podéis escribirnos, mandarnos vuestros mensajes diciendo lo que odiéis el programa. Tenemos a un Perdi que bebe mucho, a un Ike que suda mucho y a un Santi que canta con el dedo. Sin FM, micro, onda, pille. ¿Y qué? Y sentí. ¿Qué sentiste? De combustión. ¡Para mí! Ahí está el crooner. Unas palabras de cara a un poeta de no sé qué. A tomar por culo. Esto para tu madre, por si no quería escuchar palabras, ¿sabes? Mamá, me secuestran. Mamá, te quiero. Le voy a decir a la gente de Proyecto Hombre que no me deje salir más. Joder, qué fuerte, mamá.